baby. Pero a las 7 en el mismo lugar. No sabes que vamos a hacer pon el mismo canal. Cuando la men pose es subliminal. Con la nalga bien gorda. Le entro a lo que no le entras tú. Crecí en el gueto con un pañuelo azul. Tú eres el triunfo, yo soy la cruz. Trinity la marca, Trinity mi cruz. Al bando contrario le apago la luz. Me los cargo en el hombro como Jesús. Chingando con putas en el autobús. No te cruces que dejo a tu familia de luz. Matando todos los días de martes a luz. Si me quedo sin plata vendo los chus. Escribo una grasa y voy para el estu. Dímelo Rommel, free actitud. Traigo adrenalina y no tomo Red Bull. Tiene el culo grande como del club. Traigo adrenalina y no tomo Red Bull. Tiene el culo grande, grande. Ese novio tuyo es un lelo, lelo. No te sabe bien ni al caldero, no, no. Vente conmigo y te viene primero. Orgasmo tras orgasmo. Ese novio tuyo es un lelo. No te sabe ni al caldero, no, no. Vente conmigo y te viene primero. Orgasmo tras orgasmo. Pero a las 7 en el mismo lugar. Ya sabes que vamos a ser por el mismo canal. Modélame en pose subliminal. Tienes la nalga bien gorda como Nicki Minaj. Te espero a las 7 en el mismo lugar. Ya sabes que vamos a ser por el mismo canal. Modélame en pose subliminal. Tienes la nalga bien gorda, yeah. Ese novio tuyo es un lelo. No te sabes ni al caldero. Ya tú sabes cómo. Vente conmigo y te vienes de primero. Ya tú lo sabes, baby. Estamos activos, mi papá. Trinity Music. Romelito, dale play. Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini. Este KK, ilegal. Ey, yo. MAC Production.